¿A quién podré compararte? Si tú no tienes medidas, más alto que las estrellas estás, más puro y cristalino que el agua tú eres. Salvaje, pero a la vez manso. Extravagante, pero a la vez sencillo. Te veo, te contemplo y solo veo luz. Y no una luz cegadora. Esta es una luz que me calienta el alma y el corazón. Luz que ilumina mi camino para seguir caminando correctamente. Luz que ilumina cada área oscura de mi vida. Luz que me inunda a mí y además puedo iluminar a otros. Santo, majestuoso, magnífico, increíble y asombrosas son tus obras, las obras de tus manos. En cada montaña, en cada valle, te veo reflejado. Sí, este lugar es una de tus obras. Y si este lugar, la tierra, es una de tus obras, ¿cómo tendrás que ser tú? Pues más grande es el autor de la obra que la obra en sí. ¿Cómo siendo autor de tantas maravillas te dignaste a crearme a mí? Te paraste, pensaste, te hablaste a ti mismo y me formaste de tu propia esencia. Oh, esto es tan profundo que ni siquiera me da la mente para asimilarlo. Asombroso artista. El mundo es una galería inmensa de tus increíbles obras. Pero lo más asombroso es que tu galería no termina aquí. A saber cuántos mundos y universos existen. No los vemos, pero me imagino que un día nos los mostrarás. Te recreaste en cada uno de tus hijos y eso es algo maravilloso. Si la gente aprendería a verse como tú los ves, ¡wow! La perspectiva cambiaría por completo. En fin, estoy aquí por ti y para ti. Pintor de pintores, artista de artistas, rey de reyes, señor de señores, Dios de dioses, arquitecto perfecto, todo lo que es creado tiene que responder a ti en adoración. Todo sale de ti y todo volverá a ti. ¿Quién podrá robar tu gloria? Magnífico y asombroso creador, ojalá supiera, hubieran más palabras para poder describirte, bendecirte, adorarte y honrarte. De lo que sé y de lo que tengo, te digo y te doy. Los idiomas no son suficientes para describirte. No hay abecedario que sea suficiente para componerte todos los versos y prosas que mereces. Oh glorioso, oh magnífico, omnipotente e infinito Dios. Es un placer cantarte, es un placer servirte, es un placer adorarte. Para eso nací, para esto vivo. Es más, me visualizo a mí misma escribiéndote versos y entonando melodías por la eternidad para ti. Cuanto más te conozco, más te amo. Cuanto más te descubro, más profundo te adoro.